Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Por problemas de aniversario, esos temas así tan comunes, estos días se recordaba mucho a Honda, aquella gran empresa que estuvo en Uruguay y que sus coches unían todas las capitales departamentales. No se dijo por allí que las rutas eran horribles. La 8 de Melo hasta 33, en tiempos de Maracaná, era de balastro y no había puente en el Tacuarí. Si bien es cierto que a Rivera se iba a campo traviesa de Tacuarembó en adelante y había que abrir porteras, no menos cierto es que tanto la ruta 3 que une Montevideo con Salto y Paysandú la dejaron perfecta, y que con la 5 hasta Tacuarembó y Rivera hicieron lo mismo. Eso de abrir porteras, no se asusten mucho, porque aquí también, por ahí, antes de Sarandía Barcelo, estaba la portera negra, todos la recuerdan. Habría que abrir porteras para ir al Río Branco hace 40 años atrás, o antes, o menos. El gobierno de facto intentó hacer algo bueno con la ruta 8 y lo hizo, pero llegó solo a 33 con la carpeta asfáltica y el nuevo trazado. Y de Minas a Montevideo lo hizo de hormigón. El proyecto era hasta Melo, pero la empresa de Evita quebró y el intendente de facto hizo lo que pudo. La dejó negrita ahí, a lo milico. Es por eso que el tramo Melo 33 ha demorado 40 años en hacerse bien. No la hicieron los milicos y nunca más. Y ahora se va a hacer, pero se va a hacer mal. Para que les dé rabia a los frenteamplistas, en los que me incluyo, se va a hacer a la manera de Cerro Largo. Es decir, por el trazado viejo del tiempo de las carretas y los ulquis, donde hay muchísimos repechos, hay ángulos de 90 grados antes y después de cada puente. Mejor que nada es. Pero me estoy cansando de ser considerado el último orejón del tarro. Aquí es obvio que el tránsito pesado debe pasar, al igual que en todas las demás ciudades importantes, por fuera del centro de la ciudad, y eso es una tarea de vialidad. Quienes dicen que el problema es del intendente lo están haciendo con mala intención. Bien sabe que ninguna intendencia ha hecho esas obras de adecuación de rutas, sino que las hace el ministerio. Pero sin ir más lejos, en este mismo momento, esas mismas obras, carretera por afuera, en Frailemuerto, haciendo incluso un puente nuevo y carretera por fuera del pueblo, está haciendo ahora en Frailemuerto, lo que está muy bien, muy bien. Simplemente que el mismo criterio se tiene que aplicar para Melo. Alguien, es que hay alguien que piensa de manera diferente. Alguien piensa que es mejor seguir mal, que nosotros continuemos mal, con tal que nadie se luzca, entre comillas, con el progreso del mejor pueblo del mundo. Mientras las divisas nos cierren no solo los ojos, sino las mentes, seguiremos revoleando ponchos y melenas, amarrados a un pasado guerrero que es entendible en los blancos y sus tradiciones, pero que es impensable, por lo pronto para mí, en la intelectualidad de la gente progresista. Pregunta. ¿Seremos progresistas? ¿O estamos queriendo que cuanto peor, mejor? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.